la distancia sumada con el amor da resultado desolación, tristeza, desvelo. Ya no me conformo a escuchar tu voz por el teléfono, tal vez. Quizá tendrás a otro que te ame y te desee como yo también. Amor de lejos, amor que no veo. Amor de lejos, amor que no siento. No seré yo quien sabe que está con otro engañando mi poder. Anoche mis ojos quedaron perplejos al ver el reflejo en el espejo de un corazón roto que sufre el adiós que me diste cuando te fuiste. Distancia triste que nos hace estar distante, alante mío. Cuando te vas me vuelvo loco, cuando te vas me desenfoco. Poco a poco trato de poder saciar la sed. Poco a poco trato de poder saciar la sed. El no tenerte en mi brazo con el corazón roto en pedazos. Porque tú no estás, porque tú no estás, mamá. Perdido en un mar de amor, buscando yo la solución. Que me dejas así, juro que sentí morir. Pero ya encontré la solución, la llave de tu corazón. Por favor regresa a mí, ya no me hagas más sufrir. ¿Y quién soy yo? Sin saber con quién está liberando tu placer. No seré yo, no seré quien sabe. Engañando mi poder. Qué difícil renunciar a la esencia de tu cuerpo. Qué difícil no tener ni una gota de tu tiempo. Un amor de lejos, otro problema que en mi vida yo manejo. Le pregunté a mi viejo, me dijo ten cuidado que no te coge el pendejo. Yo ni hice caso y como un payaso riendo pa' que me hagan caso. ¿Será que acaso tú no sabes que el amor hoy en día es escaso? Dime cuánto durará la espera, pues quiero volverte a ver. No sabes cómo me tristece, ves solo el atardecer. Déjate solo recuerdos en mi habitación ayer. También un sabor muy dulce en mi labio, mujer. Esa gana de tenerte me mata por dentro. Aquí no te encuentro, me quemé en un infierno. Aquí solo hay tristeza, fotos tuyas en donde quieras. Tu llamada que no llega, nena, solo regresa. ¿Y quién soy yo sin saber con quién está liberando tu placer? No seré yo, no seré yo quien sabe. Está con otro engañando. Cinco personas con el corazón en las manos para ustedes, princesa. Pirata gringo, Joel, Randy y este servidor. Young Pa, M Music. ¿Sabe cómo lo hacemos? Y Eric, Brand. Tú sabes, con el mago de Oz, Helio. Papi, nosotros aquí hacemos clásicos. Por eso somos el dúo de mayor trayectoria, con los más sueltos y el que le pone el peso. So, M Music.